Прослушайте текст и скажите, в котором часу возвращается домой Педро. Как он проводит вечер? Mi día de trabajo. Me llamo Pedro. Me despierto a las 7 en punto y me levanto enseguida. Hace buen tiempo. El sol entra en mi cuarto por la ventana abierta. Siempre hago gimnasia. Luego voy al cuarto de baño, me limpio los dientes con el cepillo y la pasta dentífrica y me afeito con la maquinilla eléctrica. Me lavo con agua fría y jabón, me seco bien y me peino con el peine. Después vuelvo a mi cuarto para vestirme. Después de vestirme, desayuno. Me pongo un traje y me voy a la oficina. Trabajo en la oficina desde las 9 hasta la 1. A eso de la 1 bajo a la cafetería para comer. A las 2 vuelvo a la oficina. Cuando termino de despachar los asuntos, vuelvo a casa. Empiezo a preparar la cena y a las 8 ceno con mi familia y vemos la tele. Luego me desvisto, me lavo la cara y las manos. Me pongo el pijama y me acuesto. Suelo leer una novela de aventuras antes de dormirme.